Lunes 30 de noviembre. Balaam. ¿Quién era este Balaam? Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel. Y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes de Balac y despedir a los embajadores. Pero se aventuró a jugar con la tentación. Patriarcas y Profetas, página 468. Escucha Números capítulo 22, versículos 7 al 21. En un análisis superficial, pareciera como si Balaam se hubiera mantenido firme del lado de Dios. Sin embargo, si lo lees con cuidado, ¿qué indicio puedes encontrar de que jugaba con la tentación? Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: «Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare». Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: «¿Qué varones son estos que están contigo?». Y Balaam respondió a Dios: «Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo». Entonces dijo Dios a Balaam: «No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es». Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: «Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros». Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: «Balaam no quiso venir con nosotros». Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: «Así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí». Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: «Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová». Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: «Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga». Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Balaam había pedido que los mensajeros se demoraran con él esa noche, declarando que él no daría una respuesta específica hasta que hubiera pedido consejo a Dios. Balaam debería haber notado que sus maldiciones no dañarían a Israel, pues Balaam conocía, o por lo menos había conocido a Dios. Él realmente no necesitaba preguntarle a Dios. Tal vez lo hizo con la esperanza de que hubiera otra respuesta. De cualquier manera, al pedirles que se detuvieran, cuando él debía haberlos despedido de inmediato, se abrió a la tentación. Después de todo, los hombres habían venido con dádivas de adivinación. Versículo 7. Nota lo que ocurrió en la segunda invitación, cuando le prometieron aún más. Dios había dicho que, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Verso 20. Pero temprano a la mañana, antes que los príncipes pudieran decir nada, Balaam enalbardó su asna y salió de inmediato con los embajadores hacia Moab. En otras palabras, a pesar de toda la pretensión de fidelidad y su afirmación de que no podía ser comprado por ningún precio, estaba ansioso de obtener todo el dinero que le habían ofrecido. Escucha 2 de Pedro capítulo 2, versículos 14 al 16. ¿De qué manera consideró Pedro las acciones de Balaam? ¿Qué advertencia hay para nosotros,